Tan lejos, tan cerca. Las horas pasan, que los tiempos cambian, que el vino añejo está bien. Te miro al cielo, que dejó de hacerlo, el mundo está al revés. Somos un imperio, somos ese pueblo que aún añora, oh yeah. Somos enemigos, somos competencia y la gente muere sin nada. Tan cerca yo estaré. Hoy amo tu nombre, mañana no sé. Hoy quiero amarte, no hay que comer. Mañana estaré, no hay tiempo en él. Tan lejos, tan cerca yo estaré. Estando muy cerca yo lo sabré. Junto al maestro me siento bien. Tan lejos, tan cerca donde estaré. Para él no hay hora, para él no hay tiempo. Vino nuevo, viejo está bien. Y desde el cielo miras esta tierra. Hay un mundo que posee. Somos ese pueblo, hijos de un padre, juntos lograremos vencer. Dame tú la mano, toma tú la mía, tú y yo somos vida en él. Tan lejos, tan cerca yo estaré. Hoy amo tu nombre, mañana no sé. Hoy quiero amarte, no hay que comer. Mañana estaré, no hay tiempo en él. Tan lejos, tan cerca yo estaré. Estando muy cerca yo lo sabré. Junto al maestro me siento bien. ¡Arriba! Estando muy cerca yo lo sabré. Junto a